lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Situación de los derechos de los adultos mayores LGBT en Bolivia. El trabajo de Mano Diversa. Mano Diversa es una asociación civil boliviana que nació para luchar por un mundo justo y equitativo para personas de diversa orientación sexual e identidad de género en Bolivia. Su trabajo está enfocado en la población LGBTTI joven adulta mayor, habitantes de zonas rurales y de zonas periurbanas, en donde existe una carencia de trabajo en favor de los derechos humanos de manera continua y planificada. Los valores que rige el actuar de esta organización son la diversidad, la lealtad, la solidaridad, el respeto y la justicia. En cuanto al trabajo que realizan con adultos mayores LGBT, que son un sector particularmente vulnerable y poco visible, buscan fomentar su participación en espacios de toma de decisión. Para nadie parece ser un secreto el hecho de que las personas adultas mayores se enfrentan a múltiples espacios en una situación de gran discriminación. Tanto en el ámbito público como privado se enfrentan al olvido. En el caso de los adultos mayores LGBT, la situación es más grave porque permanecen prácticamente en la inexistencia y cuando son vistos, son tratados de forma humillante. En México, Samantha es una mujer que a los 85 años decidió emprender la creación del primer hogar para ancianos de la comunidad LGBT. Este esfuerzo es sin duda una flor en el desierto en un país en el que el 3.4% de la población adulta se identifica como LGBTI. Tu opinión suena. Estamos en Sonidos Incluyentes, mi nombre es José Luis Gutiérrez. Esta tarde platicaremos con Fran Arteaga, fundador de Mano Diversa, una organización boliviana que busca contribuir a la construcción de una sociedad justa y equitativa en la que se reconozca y representen los derechos de la población LGBTTI. Querido Fran, nuevamente bienvenido aquí a Sonidos Incluyentes. Cuéntanos, ¿qué es Mano Diversa? Hola de nuevo. Bueno, Mano Diversa es una organización que está fundada por personas bisexuales, pero que trabajamos a favor de tres poblaciones específicas. La organización buscaba llenar vacíos de trabajo, de inclusión hacia tres poblaciones que son personas bisexuales, personas adultas mayores LGBTI y personas LGBTI del área rural, campesinos, indígenas y incluíamos a aquellos habitantes que habían emigrado del campo a la ciudad, ¿no? Ajá. Entonces nosotros trabajamos por estas tres poblaciones específicamente. Como dijimos, queremos llenar esos vacíos que a veces los movimientos LGBTI no están llenando, ¿no? Entonces queríamos desarrollar experiencia con estas poblaciones y llamar al resto de organizaciones a que trabajen también por los distintas intersectorialidades que tienen las poblaciones LGBTI, ¿no? Interesante. ¿Y cuándo surge Mano Diversa? Bueno, nosotros nos creamos en el 2010 a partir de nuestras experiencias individuales. Nosotros de las personas yo emigré, por ejemplo, del campo a la ciudad, soy visual y bueno, el programa adulto mayor lo pensamos porque había miembros de la población adulta mayor ahí sumados con nosotros, ¿no? Querido Frank, ¿y cuál es la agenda principal que tienen en materia de adultos mayores, en materia de bisexuales y en materia del tema de personas migrantes o personas LGBT de las zonas rurales? En el tema de personas adultas mayores, nuestro sueño máximo es crear un centro asociativo habitacional donde las personas adultas mayores LGBTI se sientan acompañadas, donde puedan estar su orientación sexual, su identidad de género, su diversidad plena en los últimos años de su vida, ¿no? Algo sostenible donde puedan sentir esa compañía. Ese es nuestro plan más. Ahora, en el corto plazo, hicimos un encuentro nacional de personas mayores hace como 2 meses y ahora estamos preparando un plan de acción para los próximos 5 años. Por ejemplo, se va a centrar básicamente en que se reforme la ley de la persona adulta mayor para que incluya los temas de orientación sexual e identidad de género, en que se trabaje el tema del envejecimiento prematuro LGBTI, porque ser LGBTI, por ejemplo, el promedio de vida en las personas trans es 35 años. Entonces decidimos claro. En el encuentro que ser adulto mayor trans es 45 y el resto de las poblaciones 50. Entonces queremos trabajar esas dos cosas con el gobierno en Bolivia para que asuma políticas de personas adultas mayores diferenciadas, no exclusivas, pero sí diferenciadas y focalizadas a la realidad LGBTI, ¿no? eso en el tema adulto mayor. En el tema bisexual ahora estamos trabajando con... La semana pasada estuvimos reunidos con más activistas de las Américas en el marco de la ILGALAT y establecimos como unas agendas de trabajo, como pedir el próximo febrero una audiencia regional para exponer la situación de las personas bisexuales en distintos países de la región. Y estamos abocados a generar visibilidad porque el movimiento bisexual aún es nuevo, reciente, y se necesita empoderar y visibilizar a más gente bisexual para que no sea solo Mano Diversa, sus activistas, los únicos que hacen acciones. Claro. Y en el tema de la diversidad rural, pues ahí estamos un poco flojos, la verdad. Necesitamos como... Nuestra idea era crear salir de las ciudades e ir al campo para hablar sobre los derechos de las personas LGBTI en el campo, para que no tengan que emigrar a la ciudad, sino vivan sus vidas en sus entornos sin tener que emigrar. Okay. Querido Frank, ¿qué te parece si vamos a hacer un corte de estación y cuando regresemos me cuentas un poquito cuál es el papel que está jugando Mano Diversa en su interlocución con el Estado o con el gobierno de Bolivia y ver si el gobierno de Bolivia está respetando los derechos de la población LGBTTI, especialmente de la población LGBTTI adulta mayor? ¿Te parece? Okay. No le cambien, seguimos aquí en Sonidos Incluyentes desde 660 de Radio Ciudadana. Regresamos en un momento. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Identidades o funciones atribuidas socialmente a la mujer o al hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas, el cual puede ser masculino o femenino a partir de sus características psicológicas o emocionales. Seguimos en Sonidos Incluyentes y ahora escuchamos a Celia, interpretada por Alcohólica, una banda del género industrial metal de Bolivia, conformada en la ciudad de La Paz en la década de los 90. Estamos platicando con Frank Arteaga, fundador de Mano Diversa, una organización que contribuye al reconocimiento y respeto de los derechos de la población LGBTTT en Bolivia. Frank, antes de irnos al corte de estación, te decía que me gustaría que nos hablaras sobre cuál es la interlocución que tiene Mano Diversa con el gobierno boliviano para avanzar en la agenda del reconocimiento de los derechos de la población LGBTTI. Te cuento que nosotros tenemos un acercamiento con el Ministerio de Vivienda Vivienda, con el, sobre todo mucho con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud para trabajar estos temas. Entonces, nuestro encuentro de personas adultas mayores, estuvieron también presentes algunos senadores y diputados que se comprometieron. En realidad, este es un tema que necesitamos trabajar, porque hay disposición de las autoridades y gobernantes, porque es un tema más sensible, porque realmente se han mostrado más apertura a trabajar el tema de la vejez y la identidad de género. Okay. Por las características de esta población, ¿no? Okay. Ya no lo ven solo como algo en la juventud, que cuando hablan derechos sexuales y reproductivos LGBT, jóvenes lo ven como algo de no sé, libertinaje, algo así. Con los adultos mayores nos ha tocado que sí ha habido apertura. Entonces, como les decía, es que queremos, el gobierno mismo, representante de estos ministerios, nos dijeron que sí, que quieren trabajar en una alternativa para dar vivienda, en una alternativa que incluye, que es normativa jurídica legal que sea incluyente hacia LGBTI. Hablamos mucho sobre la Convención Interamericana de las Personas Adultas Mayores. Okay. Que incluye la orientación sexual y la identidad de género. Y Bolivia la ratificó en marzo de este año. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, igual creamos un nexo y dijeron que si la convención lo dice, Bolivia va a seguir lo que dice la convención, pero que tenemos que trabajar en una normativa, puede ser un decreto, un anexo, una reglamentación para que se trabaje el tema de orientación sexual y identidad de género, ¿no? Entonces, en eso estamos y como era una primera experiencia a nivel Bolivia, esperamos que estos próximos 3 a 5 años podamos lograr este cambio, estas metas que se han puesto en el plan, ¿no? Entonces, y bueno, en estos meses vamos a empezar unas capacitaciones sobre trato preferencial igual hacia el LGBTI adultos mayores. Por ejemplo, que sean un lenguaje incluyente, que se aborde el tema de la orientación sexual y la identidad de género de manera abierta con todos los adultos mayores. Querido Frank, y últimamente hemos escuchado de Bolivia que ha habido un ataque tremendo a la población LGBTTI. ¿Qué nos puedes hablar sobre el contexto generalizado en temas de violencia hacia la población LGBTTI boliviana? Mira, lo que ha pasado ha sido yo creo que ha sido un disparador. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha sacado una resolución en donde anulaba un artículo de la Ley de Identidad de Género. Exacto. Que es el artículo 2, si no me equivoco, en donde nombraba todos los derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, porque unas iglesias no querían que se casen. O sea, en realidad eso, y un par de compañeras se casaron, compañeras trans se casaron y hicieron públicos sus matrimonios. Entonces ha habido un ataque más que todo de gente de antiderechos y eso fue hace como 2-3 semanas y eso disparó de ya la violencia en sí de la gente conservadora, etcétera. Más bien el día de ayer el tribunal ha sacado como una aclaratoria en donde dice que no se restringe ningún derecho, pero a la vez dice que no se van a poder casar. Entonces algo como media, ¿no? Ya. Y eso todo promovido por inclusive diputados, senadores en alianza con las iglesias estas evangélicas y católicas, ¿no? Claro. Pero, y eso ha disparado, bueno, te digo, ¿no? A veces en la normativa legal, la gente piensa que le da cierta libertad de violentar derechos, etcétera. Porque había antes una ley contra la discriminación, que uh-huh. con eso bajaron algunos índices de violencia. Entonces, pero a partir yo creo que de esto que sacó esta aclaración el día de ayer el tribunal, las cosas van a estar ahí, ¿no? Yo creo que el movimiento trans va a seguir el demanda, ahora creo que va a demandar al Estado, porque si le dio el matrimonio ahora se lo quita, entonces claro. Ahí hay como un vacío legal, ¿no? Claro, tremendo. Oye, Frank, una última pregunta ya para ir cerrando el programa. Entiendo que en el marco del 150 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Uruguay, llevada el mes pasado, ustedes tuvieron una audiencia temática. Esta audiencia temática fue en relación a los derechos de la población LGBTTI de adultos mayores, y si fue así, ¿cuáles fueron los principales compromisos a los que se, valga la expresión, a los que se comprometió el Estado bolivariano? Mira, nosotros tuvimos una audiencia regional compartida con países con Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, bueno, y Bolivia. Okay. Y como era algo regional, más que todo okay. Nos escucharon los comisionados, etc. En realidad, los comisionados se han comprometido. Nosotros hicimos algunas peticiones, que se trabaje de estadísticas estatales, que se normalice, que se compatibilicen estas leyes de personas adultas mayores con la Convención Interamericana, para que haya esta inclusión tácita de personas adultas mayores de diversa orientación sexual e identidad de género. Le pedimos a la misma relatoría de las personas adultas mayores que incluya a LGBT y adultos mayores, y pedimos una serie de que haya más, que se toque más el tema, ¿no? Pero que sea a partir de que los estados informen, que hagan normativas. Entonces, de ya los comisionados indicaron que van a hacer unas ciertas recomendaciones. En la semana pasada estuvimos reuniéndonos con alguien de la relatoría de la LGBTI, nos dicen que en un mes van a sacar como que sus respuestas y resoluciones y recomendaciones, que cada comisionado han hecho, y bueno, y van a empezar a emitir a los estados, lo que nos va a permitir por lo menos hacer incidencia política, etcétera. Y ya nosotros pedimos lo que te había dicho, que como Bolivia compatibilice su ley del adulto mayor con la Convención Interamericana, que creemos que es lo más fuerte en incidencia que debería hacer, ¿no? Claro. Y eso, ¿no? En resumen, esperamos que salga oficialmente lo que digan los relatores y empezar a hacer presión a Bolivia, ¿no? Claro. Querido Frank, pues desde la Ciudad de México te mandamos un fuerte abrazo. La verdad, queremos reconocer el trabajo que haces en Mano Diversa, una organización que prácticamente puesto el reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores a nivel mundial, y queremos agradecerte infinitamente por este tan maravilloso trabajo que haces. Y no sé si nos puedes dar la página de internet o alguna red social en la que podemos seguirlos para conocer el trabajo que ustedes realizan en Bolivia. Sí, sí. Nos pueden encontrar en www.manodiversa.org. O nos pueden encontrar como Mano Diversa en Twitter o en Facebook, y bueno, ahí está, cualquier información nos pueden escribir. Nosotros todo lo que hacemos no pedimos derecho de autor, etcétera. Pueden usar nuestros materiales, la información, nos pueden consultar si alguien está interesado en trabajar el tema. Le hablamos de nuestra experiencia, le pasamos los materiales, y la idea es que más gente en México, en la región, trabaje con personas adultas mayores desde un pequeño grupo hasta hacer mega acciones, como crear espacios de, como el que quería una compañera mexicana, creo que vive en Samantha, que quería hacer un espacio específico. Entonces las personas adultas mayores demandan alianza, claro. No quieren hacer cosas solas. En Bolivia nos piden el apoyo de las personas jóvenes, y nos han dicho que eso es lo que quieren ellos compartir con personas jóvenes para crear acciones. Entonces esta es una nueva dinámica, por ejemplo, porque a veces los movimientos quieren ir solos, no sé, el movimiento trans, etcétera, pero en nuestro caso ellos nos han pedido no dejarlos solos, no dejarlos como han estado ahora solos, sino que vamos juntos construyendo y mejorando el mundo para que nuestra vejez y la de ellos sea mejorar su vejez ahora para mejorar nuestra vejez de nosotros en el futuro, ¿no? Entonces nos ha encantado. Pues querido Frank, seguiremos tu ejemplo, el trabajo que haces en Mano Diversa, y muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada. Te mando un fuerte abrazo y espero verte muy pronto en alguna parte del mundo. Por ahí nos vemos. Ok, José Luis, un abrazo. Te mando besos, que estés muy bien. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Sergio Vargas, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Adriana Aguilar y Antíoco Pérez. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 6:30 de la tarde. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.